Psicofonía Radio. Con María Tilbes. El espejo de un viajero. En un lluvioso día de invierno, un viajero solitario se dirigía a su pueblo natal. Durante el camino, se adentró en un bosque. Antes de darse cuenta, estaba perdido en la noche. Por ello, decidió que lo mejor era buscar un lugar donde pasar la noche y encontró una pequeña casa de piedra. Desesperado, llamó a la puerta. ¿Quién anda ahí? Respondió al otro lado. Soy un viajero camino a Gondar, pero me he perdido y la noche se me ha echado encima. ¿Podría quedarme a dormir? Preguntó el viajero. Claro, faltaría más. Cuando el dueño de la casa abrió la puerta, el hombre era idéntico al viajero, a excepción de una cosa. Le faltaba el párpado del ojo izquierdo. Pese a ello, el viajero estaba muy cansado como para importar. Una vez dentro, el viajero descubrió que se trataba de una herrería. El herrero lo invitó a cenar y comenzaron a hablar. ¿Y a qué va a Gondar, si se puede saber? Preguntó el herrero. Me ha llegado la noticia de que mis padres han muerto y tengo que volver para el reparto del harén. Contó el viajero. Los dos hombres siguieron conversando y comenzaron a beber vino. Pero el hecho de que fuesen idénticos no dejaba de ser extraño. Y si hasta entonces habían logrado ignorarse, el alcohol puso de manifiesto el dilema. El viajero, borracho, comenzó a gritar. ¡Me has robado la cara! ¿Cómo lo has hecho, Bueno, da igual, me la vas a devolver ahora mismo. El viajero se abalanzó contra él con un cuchillo. Rápidamente, el herrero cogió uno de los hierros al rojo vivo para defenderse. No pudo controlar su fuerza, golpeando al viajero en la cara. El viajero frenó el ataque de inmediato y se acercó al espejo. Allí descubrió que le había quemado el párpado izquierdo, por lo que ahora eran completamente iguales. Mirándose al espejo, pensó que el herrero lo había hecho a propósito, pues ahora podría robarle la herencia de sus padres. ¿Dónde saldrás con la tuya? Exclamó el viajero. Esta vez, el viajero le clavó el cuchillo en el cuello. El herrero cayó muerto al instante, y el viajero, aún borracho, se durmió debido al agotamiento. Al día siguiente, el viajero se despertó con unos golpes en la puerta. Intentó recordar qué había sucedido la noche anterior, y de repente se dio cuenta de que había matado al herrero. Nervioso, se levantó para descubrir que no había ni cadáver ni sangre. Todavía confuso, pensó que no había motivo para no abrir la puerta. Tan pronto abrió, un niño se abalanzó hacia él. ¡Papá! Junto a él había una mujer, que sonreía mirando al niño. Después miró al viajero con alegría. ¿Qué tal todo? Asumió que esas personas eran la mujer y el hijo del herrero, que debían de haberlo confundido con él. El remordimiento empezó a apoderarse de él. Era incapaz de explicarles que había matado a su marido y padre. Así pues, la condena del viajero fue vivir la vida del herrero para el resto de los días.